Hoy les traigo una preparación saludable para el almuerzo o la cena. Cómo hacer un rico guiso de fideos y verduras. Paso 1. Preparar la cebolla, cortarla en cubitos con una cuchilla. Cortar en una sartén con aceite de rocío vegetal o aceite. Prender el fuego a mínimo. Colocar la cebolla. Revolver hasta que se doren. Agregar la salsa. Agregar las chauchas y la carne picada o legumbres previamente cocinadas. Finalmente agregar los fideos y dejar hervir 10 minutos. Prueben esta receta, a mí me salió rica y espero que les guste.